Quedamos en Córdoba, ¿te parece? En Córdoba Dale. Están cortadas las rutas 19, 20 y 9, según nos informan nuestras compañeras de Zumba la Turba. Y vamos a escuchar a Liliana Olivero, que es integrante de Izquierda Socialista. Está en camino a la Casa de Gobierno de la ciudad de Córdoba. Estamos acá con Liliana Olivero en el marco del paro nacional del 6 de abril, arrancado a la burocracia sindical por los y las trabajadores. Liliana, me contabas hace un rato, venís del corte de la Volkswagen. ¿Puedes contar un poco qué coyuntura estás leyendo de acá de Córdoba, en el marco también de un conflicto que de ayer de los trabajadores de Coca-Cola aquí en Córdoba? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, efectivamente, hace dos jornadas que estamos apoyando, en el día de ayer concretamente, tres trabajadores de la Coca-Cola, despedidos como parte de una veintena de trabajadores que vienen resistiendo contra esta multinacional que no los recibe, que no, ellos están planteando volver al trabajo. Así que ayer distintas agrupaciones, legisladores estuvieron presentes hasta la una de la tarde. Y hoy, a la mañana también, a las 7 de la mañana, apoyando a los trabajadores de Volkswagen, que tienen el mismo convenio de General Motors, que quiere decir que está planteada el despido después de estas suspensiones. Ahí fuimos a cortar la circunvalación y tomamos conocimiento de la represión que hubo en la Panamericana, así que desde ya todo nuestro repudio. Frente a este parazo que está garantizado no solamente porque no hay colectivo, como muchos dicen, sino que está garantizado con la bronca de la gente. La lucha contra los despidos, las suspensiones, la gran huelga docente, ejemplar en nuestro país, creo que hablan a las claras de que no queremos más esta alternativa que nos plantea el gobierno de ajuste de Macri y también de los gobernadores. Bueno, muchas gracias, Liliana. Ahora estamos marchando hacia el Panal, acá en la provincia de Córdoba. Efectivamente, porque es el conflicto más importante que tiene el país. Creemos que si ganan los docentes, ganamos todo, que es un palazo también que le vamos a dar al gobierno de Macri y a todos los ministros de educación que tienen un solo objetivo, privatizar la educación pública. Por eso nuestro repudio también a la frase de Macri cuando dijo los chicos se caen en la educación pública. La educación pública se defiende, no se vende. Bueno, seguimos acá caminando hacia la Casa de Gobierno de la provincia de Córdoba. Bien, gracias Romy, una de las voces que se escuchan en Enredando las Mañanas, que se hace los días lunes desde la provincia de Córdoba en el estudio de Zumba la Turba. Ella nos informaba acerca de los cortes ahí. Queremos ver si podemos cerrar el programa de hoy con la represión más cercana que tenemos y sobre la que no hemos podido escuchar voces todavía, que es la de Corrientes y Callao, la que se dio en Corrientes y Callao. No vemos que los medios de comunicación tradicionales tampoco estén informando de esa represión porque no tenían registrado ese corte, ¿no? Pero bueno, lo que nos indican, lo vamos a reiterar, es que hay una persona, una mujer, que está detenida en la comisaría quinta de la policía de la ciudad. Y también la información que tenemos es que hay una persona que habría una persona, lo vamos a poner en condicional porque no lo hemos podido chequear como hubiéramos querido, una compañera con fractura expuesta de dos dedos que va a ser operada de urgencia, y el ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Bodart, y otras personas que participaban en la columna del MST están afectados por el gas pimienta en los ojos y están en el Hospital Santa Lucía, que es justamente un hospital dedicado a las lesiones oculares, ¿no? Uh-huh. En relación a la persona detenida, justamente estábamos comunicándonos con compañeras y compañeros que se encuentran allá y no nos pueden atender en este momento porque están en la comisaría. esperando que les comuniquen cuál es el sumario. Claro, a ver qué cargos le pusieron, uh-huh. porque cuando se la llevaron detenida le dijeron que la llevaban por lesiones a un comisario. Y si efectivamente esto fue así, va a ser difícil liberarla con rapidez, ¿no? Entonces por eso están preocupadas las compañeras que están allí y no, nos han dado información por privada, pero no nos han atendido al aire justamente porque están esperando lo que pueda suceder allí en el lugar cuando les informen cuáles son los cargos contra esta persona que está detenida. Bien. No, no vamos, ¿te parece? Uh-huh. No, ¿nos despedimos con algo de música? ¿Qué querés escuchar? ¿Qué no? Decime vos. Es difícil, te vele así. Vos tenés una lista adelante y yo estoy en... No, no, yo no tengo nada adelante. Tengo simplemente separadores, nada por el estilo. Decí lo primero que se te venga a la cabeza y yo voy a concederte... Lo primero que se me venga a la cabeza, Silvio Rodríguez. Tomá, que sé bien que no te gusta. Es lo primero que se me viene a la cabeza. Pero y encima me googleás ahí, no, eso que estás haciendo es una truchada. ¿Qué estás haciendo? No estoy googleando nada, tengo que, para poner los temas, tengo que buscarlos en una carpeta primero. Qué trucho que sos, ¿qué estás haciendo? Bueno, voy a poner... ¿Tenés una carpeta de Silvio Rodríguez en la máquina? No te lo creo. Voy a poner el único. Voy a poner el único tema que me gusta de Silvio Rodríguez. El único tema que te... Sos un hereje total. ¿Cómo te va a gustar un tema solo? Qué sastre. Impresentable sos, te velé. No, hay algunos otros más que me gustan. Ah. Bueno, ¿nos vamos escuchando? Mañana nos encontramos desde La Caterva, en el barrio porteño de Barracas. Ha sido un día intenso, no termina aquí. Estemos atentos, uh-huh. estaremos nosotros también atentos a aparecer si lo requiere la información. Chao. Ahora sí, nos plegamos al paro. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Thank you.